¿Estamos saliendo? Sí, pero no grite. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Seguro me conocen mi voz. Estoy transmitiendo en vivo por Instagram, en estas posibilidades de la internet, en mi Instagram, que es Nitnelab Leorgen. Bastante compli. Valentín el Negro al revés. Ahí está Renata, que quiere gritar como Karina. Pero bueno, voy a hacer hoy en este Capilla Suena, en este espacio grabado que está Divine, y suena de 10. Muchas gracias, Tuno, ya desde ahora te digo un aplauso para él, a todos los que estén del otro lado. Espero que se escuche. Ahí está la guitarrita. Este soy yo, en mi versión, tocar canciones con una guitarrita, que lo hago hace mucho. Tengo muchas canciones guardadas en mi haber, siempre con una visión medio de collage. Hago como una cuestión de canciones cortitas, se van a dar cuenta que son canciones bastante cortitas, o no, o van a decir, ay, me quedé con ganas, o ya terminó, y bueno, así será. Después lo van a poder escuchar por Radio Cat, seguro que lo sube ahí una radio muchas voces. Nos están escuchando por la 98.1, una radio muchas voces. Voy a hacer un par de canciones, después voy a charlar un ratito con Renata, después voy a hacer otro par de canciones, y así, hablo mucho porque las canciones son cortitas. El primer tema que voy a tocar se llama Siembra y espero que les guste. Se escuchan los gritos de fondo. Muchas gracias. Espero que se esté escuchando. ¿Cómo se escucha? ¿Se escucha piola? Estamos acá. Muy yo solito, la guitarrita. Todo íntimo, todo chiquitito. Voy a seguir tocando. Ahora voy a hacer una canción que se llama CB. Son todos medios inéditos, hasta para mí, capaz. Tienen años, pero son inéditos para mí. El color río y a todos lados que vamos. Vienen del río y se van al frío, van donde hayamos estado. Bastará y no bastará y no basta. Y mantenernos despiertos bastará y no bastará y no basta. No sé si basta, pero bueno. Hola, ¿cómo andan? Espero que les vaya gustando, que se vaya escuchando del otro lado. Hay gente viendo en vivo. Hola, ¿cómo andan? En el Instagram. Voy a seguir con otro un poquito más y después charlamos un ratito. ¿Querés? Este tampoco lo toqué nunca en vivo. El otro tampoco. El anterior me parece que tampoco. Inédito. Un radio. Atlántico imperial que bate surcos de langostas que comen de las palabras las intrépidas arañas que acabaron con la peste vuelven a surgir y como el nido es alarido almizcle sal, fiebre y sopor que inutiliza las langostas y se morfa las palabras las famélicas arañas que acabaron con la peste vuelven a surgir y ay, se parece al nombre de un cuadro de Dalí. Pasaba Epígrafe Surrealista, se llamaba ese, con una zambita de antes que se parecía al nombre de un cuadro de Dalí. Hola, Renata. Hola, hola, Valentín. Hola. Bienvenido a Capilla Suena. Qué lindo. Pregunta, consulta. Sí. ¿Salieron temas nuevos durante la pandemia? Han salido temas nuevos durante la pandemia, aunque no fue lo que hice específicamente. No digo estos temas, pero no, ¿cómo claro. Es el proceso de composición en tu caso? Juego. Yo agarro, me levanto a la mañana, agarro la guitarrita, digo, a ver qué pasa. Y voy. Así, tirando sí. Dedo para donde esté, donde va el dedo. Ahí. Y ahí. Y ahí voy armando pedacitos y digo, ah, esto me gusta, esto por acá. Así, como bien dijiste, como collage. Como... Yo siento que son canciones collage y como que el collage atraviesa todo el arte que hago porque me gusta tomar un pedacito de cada uno. Esto tenía un pedacito de samba. Ahí, el otro era más folclore, algunos son más raros, algunos son más digeribles. Pero bueno, la pandemia te llevó a la música, ¿pudiste sí. ir para adentro? Porque viste que a veces no... Sí, sí, sí, porque es un ejercicio que hago hace mucho, capaz, antes de la pandemia. Sí. El estar con el instrumento y el componer y pasa un tiempo y no compongo y che, ¿por qué no compuse nada? Bueno, y para que la gente sepa, digo, si no te han visto en otra faceta, también sos bajista, pero soy más, bajista, pero más que nada por necesidad de los amigos que por necesitaba, ¿no? Siempre como que el bajista es raro, ¿viste? En las bandas, si no es pelado, no está. Y, la estadística de Valentín, ¿no? Si no es pelado, no va. Tengo la chiva, pero bueno, en cualquier momento tengo que pelar para ser un bajista, para entrar en el sindicato de bajistas. Sí, sí, si no, no te admiten. No. Es todo. El bajista que es solo bajista es raro conseguir. Siempre son guitarristas que se pasan. Yo empecé con el bajo y la guitarra fue después, pero bueno, tengo las dos medio por separado también. Sé cuál es el rubro del bajista cuando está tocando el bajo. Sí. Y sé cuál no. Me parece igual. Esto todo me parece. Porque también digo, bueno, ahora estamos conociendo tu versión trovadora ahí con la guitarra y tus canciones, pero también estamos ahí cultivando proyectos de banda. Sí, estoy tocando con un amigo y con otro amigo y con otro amigo. Estamos haciendo medio un funk experimental, instrumental por ahora. Eso, hay que esperar para eso, porque se viene cultivando, está muy bien. Creciendo, incubando. Está muy bien. Pero bueno, es al futuro. Siento que viene re bien también. Ahí estoy tocando el bajo. Esto de la guitarra es como de todos los días, un pedacito. También por eso son canciones cortas. Sí. Como que me viene la idea, tac, saco la canción, más o menos la estructura pienso como es, una letra y termina ahí. No es que mañana voy a seguir capaz. Está, es fruto de ese momento, sí, registra ahí. Los momentitos. Y queda, digo, porque también en eso, si no la registrás por ahí, ¿cuántas canciones o cuántos fragmentitos van quedando y que se pierden? En el éter mismo, que quedan totalmente perdidos. ¿No? ¿Y cómo haces para decir, no, esto, qué haces, lo grabás, lo escribís? Lo toco para 508.000 veces. Algo que decís, che, esto tiene que perdurar, sí, sigue. Sí. Bien. Y le busco siempre que lo voy tocando, por eso digo también que son medios inéditos, porque cada vez que lo toco, algo también nuevo tiene de la forma de tocarlo, del sonido que a mí me gusta. Y le busco un detallecito que como que se van alimentando cada vez que las voy tocando. Qué bueno. Bueno, vamos con otra, ¿te parece? Vamos con otra que se llama Andar Descalzo y es bien lentita. Bien. Vos si querés, te saludo, sentate. Me siento ahí. Gracias, favor, gracias, señor director. Bueno, gracias a los que me están mirando del otro lado. Ahí vamos, ¿eh? Salva el alma, karma, carga el arma, espera, primavera que derrite la oración y el firmamento, lento, atento, frente en alto, masticando el arrecife de hoy, siempre vuelvo a ver. Descalzo, salva, calma el alma, karma, carga el arma, espera, primavera que derrite la oración y el firmamento, lento, atento, frente en alto, masticando el arrecife de hoy, siempre vuelvo a ver. La senda de la luz y quien logre suspender vendrá a demostrar que hay vida en aquel lugar. siempre al ras del mar vendrá a bifurcar la senda de la luz, y quien logre suspender vendrá a demostrar que hay vida en aquel lugar. Siempre al ras del mar, siempre bifurcando el camino, vino a demostrar. Ya bajan como savia, harán la tierra, y cuando todos duerman, harán la tierra, y con la escarcha muere la siembra, y siempre aglutinó, se emancipó, se disipó, y siempre aglutinó, se emancipó. Ya saben cómo saborear la guarda, harán la guarda, y cuando todos duerman, harán la tierra, y con la escarcha muere la siembra, y siempre alucinó, se emancipó, se disipó, y siempre alucinó, se emancipó, se disipó. Alucinó, se emancipó, se disipó. Y siempre alucinó, se emancipó, se disipó. Muchas gracias. Bueno, esa era la última. Eran tres temas. El primero era uno, que se llamaba Andar Descalzo, y el segundo era Siempre al Ras, que como todo collage se van ensamblando en un rompecabecitas, que es este vivo. Hola, ¿cómo andan? A los que, porque hay gente en Instagram acá del otro lado. Voy a hacer una canción que es como que la que más hice, creo. Es una, la compuse acá una vez que vivía antes, en Capilla. Se llama Dimorfoteca. Trata sobre una flor muy linda que crece en todos lados y dice más o menos así. Sol, uno en millones de años que cuida al mar, vierte toda su gracia y al despertar la bruma al fin fagocitar la célula viva que una puerta facilitará, una puerta tumba. Cuida el sol, uno en millones de años que cuida el mar, vierte toda su gracia y al despertar la bruma al fin fagocitar la célula viva que una puerta facilitará, una puerta tumbaré, oh. Una puerta tumbaré, oh. Una puerta tumbaré, oh. Esa canción se llamaba Dimorfoteca. tuvimos ahí un percance con el cosito. Y con el dedito tuve un percance, pero no pasa nada. Ya se afinó el dedito. Voy a hacer un instrumentalcito que espero les guste. Ese se llamaba Segurola, porque seguro le van a... Vamos a seguir con otra cancioncita. Son todas, ¿viste? Tan, tan. ¿Querés pasar? Hola, permiso. ¿Puedo pasar? ¿Me dejás pasar? Hola. Pasar. ¿Qué tal? Y el último quedará. Qué lindo, Valen. La verdad, ahí le mandamos un saludo al señor Diego Ugalde, que está haciendo compras y todo, y me dijo... Qué lindo que suena, oh, Valen. Ay, ese muchacho. Me encanta, la verdad, que les guste. Hay para escuchar cosas mías que he grabado con una licuadora y un zapato. En Bandcamp. Bandcamp es un lugar donde se pueden subir CDs. Hay mucha movida under y no under también, que uno puede subir CDs y se pueden descargar gratis o se pueden comprar también. Se llama Negro Ventre Bandcamp. Buscan en Google negroventre.bandcamp. Hay como dos plaquitas y después dos simples, cosas que he grabado, canciones que capaz que hoy toqué en distintos formatos, con más cosas grabadas por ahí. Esto es único, exclusivo. Es exclusivo, porque cuando el proceso de grabación es, aprendí a usar el programa y dije, ah, acá puedo meter cualquier cosa. Cosas así, ¿viste? Eso de todo el tiempo. Entonces las canciones están distintas porque tienen otro proceso creativo. ¿Les gusta entonces? Sí, nos gusta, claro que sí. ¿Está saliendo bien? Sí. Muchas gracias, Víctor, por venir, por cubrir este evento. Y bueno, gracias a la otra gente que está del otro lado. Yo voy a seguir tocando. Tengo un par de cancioncitas más, como son cortitas. Métale. ¿Qué eres? Son y 33. Bueno, después vamos a tener que poner música porque me quedo sin tiempo. No pasa nada, usted avisa, no pasa nada. No, tengo que ponerle 5 o 6 cancioncitas más. Ahí nos dice el señor Ugalde, estamos haciendo producción para su programa en una radio de enfrente, pero no nos importa porque divulgamos el arte local. No, que le pases un par de canciones para que pase después en su programa. Bueno, ahí yo le paso cuando llego. ¿Cómo a casa, no? Claro que sí, acá para eso estamos, para difundir el arte y la cultura local, regional, internacional y del mundo mundial. Total, porque si no somos nosotros, ¿quién va a ser? ¿Y si no, quién? Yo decía eso, vine con mi ego, porque si no, ¿quién nos infla? Y sí, más vale. Mirá todo el espacio que tenemos para ocupar con nuestro ego. Ahí va. Sí, estamos medio asfixiados, Diego. ¿Cómo es? También, para alimentar un poco esto, tengo un Instagram que es nitnelab, o sea, Valentín, pero al revés, nitnelab. Leorgen, o sea, el negro, pero al revés. Muy complicado lo suyo, bueno, señor Valentín, se lo tengo que decir. Y repetir, muy complicado. Los artistas. Porque sí, porque aparte acá hay gente que no lo conoce como el negro. Yo lo conozco como el negro Valentín, claro, pero bueno, otro el negro que Valentín. No. Nidlab Lorgen, que subo collage, que es otra cosa de las que hago. Y muy pronto va a haber novedades del collage, que Renata me tiene información confidencial, no me dijo nada, pero muy pronto va a haber novedades de artistas y movidas artísticas en Capilla, como teníamos muchas ansias y volvieron. Voy a hacer una canción que se llama Despertar en el Exacto. Espero que me salga como las anteriores. Total, no la conocen y si le erro, queda en mi conciencia. Sobresaltos, defender el estar presentes y al salir al jardín, ver el amplio final y sentir que el tiempo restante en todo lugar siempre va a menguar al despertar. Y al salir al jardín, todo lugar siempre va a menguar al despertar. Bueno, no tiren con tantas cosas, no tiren. Se armó un poco acá recién. Tremendo. Bueno, se van las ultimitas. Voy a hacer una que se llama Samba Amarilla, que era más o menos así. Un saludo a todos los que están escuchando del otro lado. Saludo a la gente, a Mel, que está escuchando desde Mercado Cop en Balumba, que están ahí laburando la tierra. Y siento que también es buena música para laburar la tierra. Es tranqui, estamos ahí, tranqui para los instantes, ¿viste, amor? Voy a seguir con la canción que se llama Samba Amarilla y para todos los que les guste. Y entre sudoku y sudoku contemplando el kokedama, y entre sudoku y sudoku contemplando el kokedama, voló el kimono la rama del bonsai más pequeñito, y de ahí nomás un chinito a los meses esperaba. A la sombra de un bambú, ya la geisha lo acunaba, y unos haikus recitaba para quien le alteró. Entre sudoku y sudoku contemplando el kokedama, entre sudoku y sudoku contemplando el kokedama, voló el kimono la rama del bonsai más pequeñito, y de ahí nomás un chinito a los meses esperaba. A la sombra de un bambú ya la geisha lo acunaba, y unos haikus recitaba para que él le alteró. Pa, pa, pa. Esa es una samba china asiática, una samba japonesa y taiwanesa y tailandesa. Y de todos esos lugares que no creo que haya samba, pero bueno, ¿qué va a ser? Acá hay gente gritando. Se cayó de nuevo el coso, pero ante las adversidades seguimos adelante. De nuevo, muchas gracias a Tuno por cómo se escucha, que acá me escucho 10.000 puntos y creo que del otro lado también. Y me quedan las últimas. Eso era paladar. Se me tapó un oído. Dice esto, esto, el resto, y esto, y esto, y eso. Vamos ahí con una que se llama heurística, que sería, en vez de buscar por el fin de, solo buscar. Buscar por el gusto de buscar. Meter la mano en una bolsa por el gusto de ver qué se va a sacar. Siento que eso es la creatividad un poco, y el buscar constantemente de acá y allá lleva a encontrar cosas nuevas. Y si no buscas, estancás. Al volar, sereno ensamble de tu bálsamo moral, y alzar con todo ese trajín. Si ayer no más te fueron en vano las plegarias del litoral, y en lo te ahoga aquí. Tiende a saber buscar, nada separa el mar del cielo, y sé que en algún lugar se esfumó. Nunca se va a encontrar, nada separa el mar y se esfumó. ya no lo vio. Tiende a saber buscar, nada separa el mar del cielo y sé que en algún lugar se esfumó. Nunca se va a encontrar, nada separa el mar y se esfumó. Ya no. Y así pasaba otro más. ¿Vamos cerrando? Vale, quedan. ¿Tengo tiempito? Sí. Bueno, mira, me tomo un mate. Así. Tam, pam, pam. Uno que necesitamos mucho, que se llama Llueve. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Llueve, sale el sol, llueve, siento que llega y parece que llueve, se aplaca y llueve, es el dulce lamento, es el viento y que suena y parece que llueve, se encharcan, se empapan, para pa pa para dum pa pa pa dum pa pa para. Da ba ba ba ra ra ra do da da da da ra ba ba da ru ra do ba ba ba. Llueve, sale el sol, llueve, siento que llega y parece que llueve, se aplaca y llueve, dulce lamento es el trueno que suena y parece que llueve, se encharcan, se empapan. Había tendido el pullover y las toallas. ¡Qué bajón! ¿Qué va a ser un día más? Esperar a secar o a llover.

Muchas gracias a todos los que escucharon del otro lado y nos prestaron atención. Y gracias. ¡Gracias! ¡Gracias, Vale! Así pasaba otro Capilla Suena. Qué lindo poder tener música acá en el espacio Viaraba, activando con la radio. Gracias por estar del otro lado. Nosotros nos reencontramos mañana.